Estás escuchando la 107.5 Super 107.5. Tengan ustedes muy buenas noches. Estamos en el Estadio Sportivo América de la ciudad de Rosario, presenciando las incidencias de la cuarta vuelta, que tiene que ver con el semifondo previo al combate a ocho vueltas que van a sostener en Victoria la Leona Bustos Rosarina y la Mendocina Betiana Viñas. Ambas acusaron 61.400 en la balanza. Estuvimos ayer en el pesaje con Damián Casino. Hacemos referencia, como corresponde, a la disposición de la emisora de la Super 107.5 para que podamos hacer esta transmisión. Agradecemos mucho el apoyo comercial y también a quien nos pone en el aire, Santiago 7Case. Es una concurrencia que podemos considerar más que aceptable. Diría que inesperadamente esto es realmente muy bueno para los organizadores y para el espectáculo. Y ya les presento a mi izquierda. Estamos estrenando remerita celeste, gentileza de Olimpia Deportes. Abrazo grande para Gustavo y para Walter. A Damián Casino, el relator de los Juegos de Planeta, mientras comienza la quinta vuelta del semifondo entre Damián Leonardo Yapur y Brian Zarza. Muy bien, amigos, muy buenas noches. Gracias por estar junto a Boxeo Planeta en una nueva transmisión. Ahora sí, en la Super 107.5. Nos estamos metiendo ya en la quinta vuelta de la pelea de semifondo entre Damián Leonardo Yapur y Brian Emanuel Zarza. Ahora sí se mete Zarza tratando de llevarlo hacia el rincón neutral. Ahora Zarza intenta nuevamente con la ascendente mano derecha. Está haciendo mejor las cosas Zarza en estos primeros capítulos de este arranque de la transmisión de Boxeo Planeta. Ahora sí, Zarza está en el centro cuadrilátero tratando de meter un ascendente de mano izquierda que no llega. Damián Yapur, que intenta replegarse, hace bien cintura y visteo para evitar la arremetida del boxeador rosarino Brian. La cobra Zarza. Ahora sí lo vemos a Damián Yapur tratando de meter un jab de mano izquierda que no llega. Está mejor con la distancia, llega bien Yapur con la derecha, baja bien. Ahora sí va, producto de que baja la mano izquierda, Zarza llega con la derecha, el boxeador santafesino Yapur. Ahora sí, nuevamente con tres jabs, intenta Zarza conmoverlo al boxeador santafesino. Bien el boxeador santafesino Yapur, trabajando bien el cuerpo. Ahora Brian Zarza, que se mueve, marra un ascendente de mano derecha. Ahora sí, Yapur, que intenta con una izquierda hacia el plexo, se mueve sobre el rincón neutral. Zarza haciendo cintura, visteo, tratando de trabajar, meter distancia con el jab de mano izquierda. Sin golpes en este momento, lo vemos al tercer hombre en el cuadrilátero, que es Edgardo Sabino, que está con poco trabajo porque hasta ahora es una pelea de trámite parejo y limpio. Ahora sí lo vemos a Yapur tratando de agarrarlo, sacarle distancia al boxeador rosarino, que lo mejor que tiene es el 1-2 en distancia cuando baja a la derecha, pero ahora llega bien Brian Zarza con la derecha, ascendente de mano derecha también de Yapur. Es pareja la pelea en este momento. Lo vemos a Brian Zarza con un pantalón blanco, vivos, naranjas. Yapur hace lo propio con el pantalón rojo, vivos, negros. Están tratando de meter en el centro del cuadrilátero. Está Zarza en este momento en el centro del ring. Ahora sí llega bien con dos manos picante el boxeador santafesino Damián Yapur. Lo vemos ahora en Zarza sin golpes, tratando de manejar y manejar el jab de mano izquierda, que es lo que más resultado le ha dado hasta este momento de la pelea. Ahora lo vemos ascendente de mano izquierda, boleado de mano derecha de Brian Zarza. Está tomado por Yapur, es mañero, es vivo, es experimentado y está tratando de meterlo a sacarle la distancia. Ahora sí, vemos dos golpes, contesta ya Brian Zarza con ascendente de mano izquierda. Dame, nuevamente la comunicación. Dame tu tarjeta y tu comentario de esta quinta vuelta de Brian Zarza y Daniel Durán Report. Mira, en este momento yo tengo junto adelante a Zarza, en función de que siempre desde el centro del ring trató de comandar las acciones, lo hacía muy bien por el 1-2, tratando de achicar de la mejor manera para poder sobreponerse a un Yapur que realmente es ordenadito, y en la quinta vuelta se prendieron el hierro corto y hubo indudablemente un asalto que creo que fue el más atractivo de todos. Creo que este sexto round define este combate cerradito, parejo, pero que a mi gusto creo que Brian Zarza apenas por un puntito debería ganar este combate, de no suceder nada raro en esta última vuelta que ya narra para todos ustedes también Casino aquí en Esportivo América, Ciudad de Rosario. Bueno, muy bien amigos, ahora metemos en este último salto a la pelea de semifondo aquí en el mítico Esportivo América de la Ciudad de Rosario. Vemos a Brian Zarza ahora intentando avanzar de mano izquierda, tratando de cerrar bien el combate que él hasta ahora lo tiene como protagonista en los puntos. Vamos a ver si reflejan lo mismo los jurados. Ahora sí lo vemos con la arremetida de Damián Yapur, que intenta cambiar el ritmo de la pelea. Y lo vemos ahora a Brian Zarza sabiendo Sega Nobel, trabajando un poquito más en la contra sin tirar golpes en este momento. Lo vemos ahora a Yapur tratando sin tirar golpes llamativamente. Tiene que cambiar el resultado y tendría que tirar más golpes. No lo está haciendo Brian Zarza. Ahora sí nuevamente lo mantiene en distancia con el jab de mano izquierda. Lo vemos ahora a Cuadra. Sí señor, cruza bien el mano derecha. Lo tira, lo mañerea. En este momento Sabino le llama la atención ascendente de mano derecha de Yapur, sin tirar golpes en este momento, ya de mano izquierda para Yapur. Ahora sí intenta nuevamente Yapur con el jab de mano izquierda ascendente de mano derecha de Brian Zarza, que no llega, se corre, se mueve, parece que está tratando ahora sí de meter una mano ascendente el boxeador Brian Zarza. Ahora sí nuevamente lo vemos a Yapur armadito en guardia tratando de trabajar. Brian Zarza sin tirar golpes en este momento, han trabajado con lo justo en esta pelea de semifondo, pero lo vemos a Brian Zarza caminando ring, haciendo algún movimiento por los laterales para no permitir la remetida final. Y también Zafur, que ahora nuevamente intenta con un ascendente de mano derecha. Lo vemos ahora sí, Brian Zarza tratando de mantener una distancia con el jab de mano izquierda. Se para Sabino, el tercer hombre en este cuadrilátero, Edgardo Sabino. Ahora sí nuevamente lo vemos marrar un boleado de mano derecha. Así llega bien con dos golpes Damián Yapur, intenta nuevamente, están agarrados, se para Edgardo Sabino. Ahora sí lo vemos a Yapur tratando de cerrar bien este último asalto en pelea semifondo en el Deportivo Médico de la Ciudad de Rosario. Marra un boleado de mano derecha de Brian Zarza. Ahora sí lo vemos a Yapur intentando con la izquierda. Hay un guante roto que no percibió Edgardo Sabino. Tienen que parar la pelea porque hay un guante roto en el guante izquierdo de Yapur. Está roto y todo puede terminar en un corte en Brian Zarza. No lo percibieron ni los jurados ni el árbitro. Llamativamente, ahora sí, goleado de mano derecha, la siente Brian Zarza, se cruzan ambos dos. Estás escuchando la 107.5 Super 107.5. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Quédate en Boxeo Planeta. Bueno, muy bien amigos, ya estamos nuevamente en Deportivo América, aquí en la ciudad de Rosario, con un marco de público realmente muy, pero muy bueno. Damián, lo tengo a Luis Farfacelli, que está haciendo borde de ring. Te interrumpo un segundito, por favor. Sí, lo vemos al amigo Yurio también apostado al lado del cuadrilátero. Luis, ¿qué marco de público ves en este momento? ¿Cómo está la popular y la platea aquí en Deportivo América? Mira, creo que es imponente, si tenemos en cuenta el anterior espectáculo, aliento total. Esto tiene que ver con la buena organización, pero también con la buena difusión que hace Boxeo Planeta este tipo de espectáculos, y lo hacemos de corazón. Nosotros no ganamos absolutamente nada con esto, solo amigos, y apoyar al boxeo, que es lo que tanto nos gusta. ¿A quién tenés? A Pedro Dáquila, en estos momentos me va a decir si él tiene la misma alegría que yo, que esto esté lleno. ¿Cómo estás, Pedro? Buenas noches. ¿Cómo andás? Bien, Luis. No, sí, claro que sí, una alegría muy grande, porque bueno, lo habíamos comentado, estaba muy difícil el boxeo rosarino, bueno, y realmente las peleas se están dando, una más linda que otra. Zarza se rindió en un espectáculo hermoso, con un muy buen rival como Yapur. Bueno, ahora tenemos dos campeonas del mundo, el Macho Araujo, que trajo lo suyo. No, la verdad que la velada muy linda, la gente acompañó, y bueno, y bueno, ustedes muchísimas gracias por estar acá, como siempre, y ustedes por hacer las cosas bien. No. Empezamos la conferencia de prensa y se notaba que el espectáculo merecía esta gente. Bueno, pero gracias por todo. Luis, si le pasas un retorno a Pedrito para hacerle un comentario, tu retorno de oído, pasáselo al oído de él. ¿Cómo te va, Pedro? También Casino te saluda. ¿Cómo estás? ¿Cómo andas, querido? Bien. Bueno, estamos implementando un poquito más de técnica para darle más prioridad a las transmisiones de Boxeo Planeta. Agradecerte, por supuesto, que nos haga parte de todo este gran espectáculo que organizan junto a Warren Promotion, a Waldo Rivera. No, la verdad que me sorprende el marco del público, Pedro, ha apoyado mucho en este momento, ¿eh? Bueno, sí, realmente es lo que estábamos hablando acá con Luis, y bueno, yo veo mucha gente del boxeo y me pongo muy contento, que este es un evento de primerísimo nivel. Pues yo estaba diciendo a Luis realmente peleas de primerísimo nivel también, así que bueno, se merecía este marco de gente. Bueno, gracias, Pedro Dáquila, en exclusiva para Boxeo Planeta, aquí en vivo de Deportivo América de Rosario. Luis Portaceli seguramente va a seguir caminando todo este estadio, siendo el estadio de Deportivo América. Vemos muchísimas personalidades. Presenta, señor, por favor. Hola, ¿cómo le va a los amigos de Boxeo Planeta? Le mando un saludo enorme, Marcos Aymar, presentador de Space Sport aquí Tanaki. Bueno, excelente su trabajo, lo decimos de corazón, sumas mucho para el boxeo. Muchísimas gracias por habernos tenido en cuenta cuando tenés que presentar nada más y nada menos que a dos campeonas del mundo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias a ustedes que siempre están ahí, yo lo que pueda sumar siempre lo haré con la mayor de la humildad. Bueno, ha sido Marcos Amar, pero ya está Betiana. Sube Betiana. Sube Betiana. El rincón justamente de Betiana. Va indudablemente a aparecer en cualquier momento Victoria Bustos. Estamos en la salida. Se viene la ovación para Victoria, la Leona Bustos. Es indudable que este lleno total la va a tener contenta. Están todos muy, pero muy entusiasmados con la presencia de tanto público. Sí, realmente el marco de público, Luis, es muy notorio, se lo hacíamos saber a Pedro Dátila. Y realmente, bueno, lo charlamos también con Néstor Cano y Yuria, respecto de que tienen que darle más posibilidades a los boxeadores de aquí, de la ciudad, y eso se va a reflejar con el público, Luis. Así es, inclusive la gente de Nacho Araujo vino en cantidad para apoyar al pupilo que quieren, entregó todo en el combate que le tocó, fue atrayente, en realidad fueron en serio buenas peleas. Y bueno, aquí aparece, ya se viene, para la televisión, esto es el momento culminante previo a realización de estas 8 vueltas en la que está pactada la pelea, en función de que el reglamento no permite 10 porque no hay título en juego. Se viene con una prenda brillante, esta chica profesional 100% campeona del mundo, es porque hay esfuerzo, talento, y Sky está para todo el público, para la televisión de Argentina y el extranjero. Nada más y más y nada menos que Victoria, la Leona Bustos. Levanta sus guantes, está el cinturón sobre ella, está para las cámaras, va despacito, ahí va la Leona en busca del cuadrilátero. Estamos en Sportivo América, Ciudad de Rosario, provincia de Santa Fe, Argentina, relatando por la 107.5, la radio super de la Ciudad de Rosario. Ya voy hacia el puesto de trabajo para realizar la tarea de los comentarios mientras vos relatás, mientras que estoy leyendo a una que dicen una bonita señorita Palma, gobernador Monzón Vice. ¿Me esperás 5 minutos? Sí, señor, estoy contigo. No, 5 segundos. 5 minutos es mucho. Estoy llegando. A ver si lo... Por supuesto, bien, Luis, está por presentarse el combate. Es indudable, Victoria. Omar Arnaldo Palma, candidato a gobernador. ¿Qué esperás de esta pelea, Omar? Nada, esperemos que sea un buen espectáculo por toda la gente que ha venido y lógicamente agradecer por la invitación que tuvimos con Silvia. Bueno, esperemos lo mejor para la gente. Bien, Omar, presentame a Silvia, por favor. ¿Qué tal? Muy buenas noches, la verdad, una velada bárbara, estamos compartiendo con Omar y la verdad que muy emocionante para mí porque son encontrados los sentimientos, pero vemos lindas veladas y ahora vamos a ver esta pelea que va a ser interesante. ¿Qué les ofrecería para que les vaya por las elecciones y el lugar que ocupen les permita darle al deporte el lugar que se merece? Lo presentamos. Gracias, Omar Palma. Gracias, Silvia. Muy amable por habernos atendido a Boxeo Planeta. Luis, atentos. ¿Me escuchás? Sí, te escucho. Bien, muy buena la nota con el amigo Palma. Realmente muy prolijo. Todos estamos haciendo, lo contamos, que estamos haciendo todo el borde del ring. Hay diferentes personalidades, por supuesto, que está también la televisión. Ya se están apostando las boxeadoras a ser presentadas. Estamos ante una pelea realmente de mucho rigor, de muy buen nivel. Tenemos a 2 campeonas del mundo, bien lo hacía notar el compañero de trabajo Luis Alberto Portacel, y Victoria Noelia Bustos, con un récord de 12-3-0, campeona del mundo en la categoría ligero de Federación Internacional de Boxeo. Betiana Patricia Piñas, de Río Negro, con un récord de 10-5-3, también campeona del mundo la Federación Internacional de Boxeo en categoría Ligero Junior. Ahora, bueno, ya estamos prontos a hacer la pelea de fondo aquí el Sportivo América para Boxeo Planeta, en la Super 107.5. Descanse un poquito, relator, tome un poquitito de agua, que le va a venir bien. Ya va a comenzar el combate. Da gusto estar en un escenario que tiene nivel de fiesta. Agradecemos muchísimo a la emisora, a Sentido 7K, que nos está poniendo en el aire, y a todos los que del otro lado habitualmente nos escuchan. Abrazo grande para Héctor Ricardo Elías, de Deportes con Pasión, que le vamos administrando los resultados, y que entre estas cosas también se pueda presentar como candidato a concejal por Unión Pro Bermúdez. Y nosotros aquí difundimos, comunicamos de corazón a todos aquellos que se comprometen con la sociedad en la que vive, por eso charlamos con Palma y le mencionamos también a Héctor Ricardo Elías. Va a comenzar, por supuesto, este combate. La indumentaria de una y otra contendiente va a ser, obviamente, a cargo de Damián Cassino, el narrador, el relator de esto que va a comenzar, y será 8 vueltas, y esperemos que sea un espectáculo atractivo para todo el público que se acercó aquí a Sportivo América en este 3 de abril de 2015. Ah, y no se olvide, Damián y yo tenemos un mensaje. Malvinas son argentinas. Adelante, Damián. Bien, Luis, me hago eco de tus palabras. Realmente, como lo puse en nuestra página, nunca nos olvidaremos a los muchachos que fueron a entregar todo por la patria, ¿no? Bueno, Luis, ya estamos apostados aquí en el puesto de trabajo, dando espaldas a la calle Urquiza. De frente tenemos calle Tucumán, a nuestra derecha calle Balcarce, a nuestra izquierda Boulevard Oroño. Ya nos metemos en la pelea de semifondo a 8 rounds, categoría super liviano. La vemos a Victoria Bustos con pantalón rojo, vivos blancos, también Tetiana Piñas con pantalón rojo, vivos blancos, pero más lucido el de la campeona rosarina, Victoria La Leona Bustos. Ahora sí entran con mucho vigor, con mucha energía las boxeadoras. Sabemos a Betiana Piñas trabajando más suelta que la boxeadora rosarina, producto de que viene de una categoría inferior. Seguramente va a estar más suelta, pero la potencia, toda la garra, la está en la Leona, que ahora sí mete un ascendente de mano izquierda hacia la zona blanda, hacia la zona hepática. Sale bien con cintura, la vemos bien, con muy buenos movimientos a la boxeadora Vicky Bustos. Ahora sí, Piñas intenta meter rigor, intenta tratar de combinar manos, pero está trabajando bien en defensa la boxeadora rosarina Vicky Bustos. Ahora sí llega bien con una izquierda de Vicky Bustos, ahora se cura de Tiana Viñas, ahora se está trabajando en cintura, se vistió la boxeadora rosarina Victoria Bustos. Ahora sí la vemos a la zapada, Victoria Bustos sobre el cuadrilátero, se va a Viñas sobre Bustos. Ahora sí la vemos ascendente de mano izquierda, están agarradas. El tercer hombre en el cuadrilátero lo tenés, Luis, ya nos va a pasar Luis Alberto Barbacero el nombre del árbitro de este encuentro. Ahora sí, Viñas hace el espacio con la mano izquierda, ascendente de mano izquierda nuevamente para Victoria Bustos. Ahora sí la vemos nuevamente con un barrado golpe de derecha de Bustos, están agarradas sin llamar la atención el árbitro, deja trabajar. Ahora sí intenta nuevamente con la izquierda en punta Victoria Bustos, ascendente de mano izquierda que no llega, destino de Bustos, y ahora sí combina tres manos Viñas, que están tratando de meter más energía en el combate, pero la potencia, como decíamos al comienzo de este asalto, la tiene en Victoria Bustos, la campeona de la Federación Internacional de Boxeo en categoría ligera, sí, con combinación de 2 y 3 golpes ascendentes para Victoria Bustos, hace cintura, pero va hacia adelante Viñas, que no se da nada, no le teme los golpes al poder, se nos va, este primer asalto. Luis Portaceli, tu comentario en este primer round. Una vuelta pareja, si se quiere, nadie hizo algo importante como para marcar una diferencia sustancial. Puedo sí premiar el ímpetu, la actitud aguerrida de la mendocina, que fue en busca siempre de Victoria Bustos, que me parece que con el devenir de las vueltas irá creciendo boxísticamente y tratará de imponer su potencia. Se nota que la está observando, la está dejando venir, ataca vertical la mendocina, y veremos qué es lo que sucede más adelante. Por ahora, 10-9 para Betiana Viñas sobre Vicky Bustos, indudablemente por el canto de una uña, y por supuesto que esta vuelta fue, en cuanto al resultado, respaldada por Olimpia Deportes. Narra la segunda vuelta Damián Cassino. Bueno, muy bien, amigos, ya nos estamos metiendo en la segunda vuelta de esta pelea pactada a 8 asaltos. Ahora sí la vemos a Betiana Viñas tratando de meterse, de imponer respeto, de meterse en la cuerda, de combinar. Trabaja más suelta, sí llega bien con 2 golpes, le pega a la garra y el árbitro llama la atención. Victoria Bustos está trabajando bien con la izquierda en punta, tratando de mantenerlo lejos porque Viñas se viene tratando de trabajar con golpes ascendentes y tratando de trabajar el cuerpo. Quiere desgastar a la campeona ligero de la Federación Internacional de Boxeo. Viñas bien, combinando 3-4 golpes. Ahora sí la vemos a Vic Bustos con, trabajando sobre las cuerdas que dan a Cayo Oroño. Viñas en combinación de 2 y 3 golpes bien. Hasta ahora lo de Viñas, Vicky Bustos está tratando de imponer respecto de su mano izquierda en punta, pero hasta ahora no ha metido combinaciones, no ha metido una mano que la haga retroceder a Viñas, porque va y Viñas ahora sí llega bien con un ascendente de mano izquierda Victoria Bustos, el 1-2 también, ahora sí maneja bien la mano izquierda Victoria Bustos, que se mete en la corta, trata, todavía no ha logrado la distancia correcta. Vicky Bustos ahora sí intenta tirar 13 golpes, pero bien tapado la campeona del mundo Victoria Viñas. Ahora sí la vemos trabajando bien el cuerpo con una derecha ascendente de mano izquierda para Viñas. Está trabajando un poquito más Viñas, se queja Vicky Bustos de un golpe bajo, pero va Viñas. Ahora sí intenta mantener la distancia, ascendente de mano derecha de Vicky Bustos, que llega sobre Viñas. Ahora nuevamente llega con la derecha de Bustos. Ahora sí, 2 y 3 combinaciones de golpes, trabaja Viñas, va, la quiere desgastar a Vicky Bustos, que están agarradas en este momento en el centro cuadrado. Lo vemos a Viña nuevamente desde el frente, bien la para, la empieza a mantener a la distancia Vicky Bustos con esa izquierda que le está dando resultados hasta ahora, pero no ha combinado con la mano derecha. Ahora sí nuevamente Vicky Bustos, ahora intenta un volado de mano derecha que no llega Vicky Bustos, ahora sí la tiene sobre las cuerdas, se van a la calle y la cárcel, se nos va este segundo asalto aquí en Sportivo América. Le pide el comentario a mi amigo Luis Alberto Parpacelli. Muy bien, este comentario lo presenta Wimbledon Deportes, de Capitán Bermúdez. Para mí esta vuelta la ganó Vicky Bustos. Los mejores impactos, trató de demostrarle a Viñas quién es la que manda en este combate, lo hizo con claridad en 2 o 3 secuencias, colocando impactos netos que le permiten ir adelante. Es más, en una oportunidad, la mendocina hace gala de haber sentido el impacto duro, principalmente creo que fue una combinación de 3 manos que indudablemente sintió la mendocina. Me da la sensación de que hace cintura Victoria Bustos, la busca mucha con la izquierda potente marcando la distancia, y eso le puede dar la posibilidad de una victoria, de no caer en esto que al menos demostró en la segunda vuelta. Relata la tercera vuelta de este combate pactado a 8 entre Viñas y Bustos, Damián Casino, por la 107.5 de la ciudad de Rosario. Sabemos a Vicky Bustos, ahora sí ya nos metemos en esta vuelta, sin tirar golpes, están agarradas ambas boxeadores. Un poquito más suelta la vemos a Betiana Viñas, ahora Vicky Bustos que intenta llegar a combinar con la derecha que no ha llegado, pero nuevamente se viene Viñas sin tirar golpes, se cubre bien, trabajando de contra ahora en este momento la campeona del mundo Vicky Bustos, que intenta y agarra. En este momento no están llegando, claro, la pelea se hace un poquito desprolija producto de que no han logrado la distancia ninguna de las dos boxeadoras. La vemos a Vicky Bustos que intenta caminar sobre los laterales. Ahora llega bien, está manejando bien la izquierda Vicky Bustos, que ahora erra un ascendente, llega bien con un cross de mano derecha Viñas. Ahora sí intenta nuevamente manejar la izquierda, tira Viñas a todas partes del cuerpo, bien cubierta Vicky Bustos. Nuevamente la vemos a Vicky Bustos replegado sobre las cuerdas que dan a calle del cárcel. Ahora sí, Viñas está tirando en combinación de 2 y 3 golpes. Hace listo cintura la boxeadora rosarina, pero recibe algún golpe. Ahora nuevamente se agarran. Está trabajando más Viñas, está trabajando más el cuerpo, y cuidado que esto le puede dar un buen resultado a Viñas en el combate largo. Ahora no llega Vicky Bustos con la derecha, no está en distancia, sí llega con la izquierda Bustos, ascendente de mano derecha para la boxeadora Viñas, que intenta con un tiro de mano izquierda, se mete a su cintura en la corta, ahora sí la tiene sobre las cuerdas que van a que llega bien Vicky Bustos con un cruzado de mano izquierda, no se guarda nada, se va al asalto, señores. nuevamente Viñas tirándola de contra, trabajando bien en combinación de 3x1, 3x1 para Viñas. Ahora sí, hace el golpe de mano derecha terrible de Vicky Bustos. Se nos va esta tercera vuelta aquí en el Portín. Jeta, ¿es tu comentario? Bien, esta vuelta, a ver, subamos, 29-28 para Viñas, levantó la paridad, pegaron las tres manos justas, creo que Viñas está trabajando mucho más, trabaja en la zona corta, con impactos importantes al cuerpo que pueden hacer mermar a Victoria, pero hay momentos en los que Victoria Bustos, cuando impacta, lo hace con una potencia superlativa. 29-28 para Betiana Viñas sobre Vicky Bustos. Estamos en Esportivo América, Ciudad de Rosario, por la Super 107.5. A 8 vueltas ha sido pactado este asalto entre dos titulares mundiales de la Federación Internacional de Boxeo. Damián Casino, por favor. Bueno, muy bien, Luis, ya nos metemos en la cuarta vuelta. Ahora la vemos a Vicky Bustos, que va a trabajar más, se va a llevar, a tratar de llevar por delante a Viñas. Ahora llega bien, Viñas está trabajando más, ahora sí llega con una mano al cuerpo Vicky Bustos, una izquierda hacia la zona hepática, la vemos trabajando bien con el jab de mano izquierda Vicky Bustos, pero trabaja más Viñas, tira más golpes, y esto en una pelea larga le va a resultar difícil a Vicky Bustos. Ahora sí, Vicky Bustos, que intenta replegarse, camina sobre los laterales, pero está trabajando más la boxeadora Viñas. Ahora llega bien con el manejo de mano izquierda de Vicky Bustos, que levanta el público aquí en el Partido de América. La vemos a los zapatos en el medio del ring, separa el tercer hombre en el cuadrilátero. Ahora sí la vemos a Vicky Bustos trabajando un poquito más en izquierda, llegando bien con la izquierda, tratando de soltar esa derecha que la tuvo atada hasta ahora y no la puede sacar. No ha encontrado la distancia a Vicky Bustos para alargar la derecha, sí ha manejado bien la izquierda. Ahora está sin tirar golpes desde Viñas, encimándose mucho, tratando de comprar distancias. La vemos ahora sí a Victoria Bustos trabajando bien con el ascendente de mano izquierda, amarra un golpe de derecha ascendente de Vicky Bustos, ahora sí trabajando con golpes ascendente de Vicky Bustos, están sobre el rincón de Vicky Bustos, se para el árbitro, Viñas ha bajado un poquito los decibeles de los golpes, pero yo creo que ha trabajado mucho en los primeros asaltos, ahora sí, nuevamente la vemos en el rincón local, cruza bien una mano derecha a Vicky Bustos, ahora sí, nuevamente toqueteo con la derecha de Vicky Bustos, ahora sí ascendente de mano derecha para Vicky Bustos, agarra Viñas, intenta, se separan, y nuevamente van a trabajar. Ahora sí la vemos a Viñas trabajando un poquito menos, soltando un poquito menos las manos. Ha trabajado en este round bien Vicky Bustos, trabajando bien con el jab de mano izquierda. Vicky Bustos ahora ha encontrado la distancia a Bustos. No llega todavía con la derecha. Hace una cintura en visteo. Están agazapados y está sobre las cuerdas que da Calle Balcarce. Vicky Bustos, ascendente de mano izquierda para Viñas, se la lleva, la trata de tirar, se nos da la salta, tiran todo, ascendente de mano derecha de Vicky Bustos, clarita sobre la cara de Viñas. Ahora sí la vemos a Viñas intentando llevarla por delante, se nos va este quinto asalto. Luis Perpaceri, tu comentario. Esta vuelta la ganó nítidamente Victoria Bustos. Las vueltas que ganó Victoria son dos. Dos las que ganó Viñas. Me parece que las que ganó Victoria tiene más sustento desde lo producido en los dos minutos de combate. Es más recia, tiene mejor puntería, y no todo lo que tira desde la corta Viñas es impacto para la tarjeta. En esta oportunidad hubo dos o tres manos que movieron, desbordaron a la mendocina. Tengo empate en 38, terminada el 50% de la pelea. Damián Casino está relatando para Super 107.5, que es Deportivo América, aquí en la calle Tucumán al 2200. Se viene el auspicio de Olimpia Deportes para la quinta vuelta que narra Damián Casino. Adelante, Damián, por favor. Bueno, muy bien, Luis. Ya estamos prestos a este sexto asalto. La vamos a ver ahora sí trabajar más a Victoria Bustos, porque sabe que tiene que trabajar más para poder emparejar un poquito los puntos en este combate. La vemos a Viña trabajando mucho, ahora sí está bien cubierta, está agazapada, trabaja bien contra Vicky Bustos, en este momento está trabajando, metió las mejores manos en este comienzo del sexto asalto, Victoria la Leona Bustos, sí, la Rosarina, la campeona del mundo. Ahora sí, erra una izquierda de Victoria Bustos, sale con dos ascendentes de izquierda y derecha, se viene Viña, juega dos claritos de Viñas, ascendente de mano derecha de Victoria Bustos, se acernuda la pelea en este momento. Ahora sí llega bien con una derecha la luchadora Viñas, intenta con la izquierda manejar la distancia, la lleva sobre las cuerdas, que la calle Tucumán, está agazapada Viña sobre las cuerdas, el árbitro se para, le dice que no, no deja trabajar y nuevamente se prenden en el combate. Victoria Bustos, que está en el centro coreano, la lleva por delante Viñas. Ahora sí la vemos que tira dos golpes, trabaja abajo bien Viñas, cruza arriba, no se guarda nada Vicky Bustos, que trabaja también con dos golpes, vuelve de mano derecha de Viñas, se cruzan con la izquierda en punta, la vemos trabajando a Viña abajo, combina bien la izquierda hacia la zona hepática, Vicky Bustos también trabaja sobre el cuerpo. Ahora sí el 1-2 clarito de Vicky Bustos, retrocede Viñas, va hacia adelante, marra en este agarra, agarra Viñas. Llegó bien Vicky Bustos con el 1-2, ahora sí nuevamente Viñas que viene, no ha parado de venir en todo el combate. La boxeadora Viñas que está muy bien preparada, muy aeróbicamente, está completa la boxeadora. Pero Vicky Bustos está trabajando bien en la contra, pelea difícil para los jurados. Ahora sí la vemos con ascendente de bala, su cintura, viste, bien Bustos sobre la escuela que da calle Balcarce. Está trabajando su cintura, viste, ascendente de mano de eso, horrible de Vicky Bustos. Ahora sí la lleva, la conmueve Viñas que se agarra. Muestra un poquito de falta de aire Viñas en este momento. Ahora vemos a Victoria Bustos tratando de trabajar. Se nos va esta sexta vuelta, sí señores. Aquí, con los relatos de Daniel Cassini y los comentarios de mi amigo Luis Alberto Carcaceli. Esta vuelta le favoreció a Victoria Bustos, que tiene enfrente un tractorcito que viene, acierta, erra, pero acierta y responde Vicky Bustos, que se ha convertido, como no podía ser de otra manera, ante un oponente de estas características, en una contragolpeadora. Y cuando lo hace con potencia, con nitidez, con buen recorrido, inclusive en la zona corta ha trabajado algún ascendente que le ha producido beneficios, y la mendocina siente la pelea. Si la observamos, Damián, en su rincón, la preparación física es excelente, pero está mucho más agotada que Vicky Bustos. Se viene la sexta vuelta y, por supuesto, vos que estás del otro lado, sabés que Bruno, sin indumentaria, auspicia la narración de esta vuelta en la voz de Damián Cassino. Bien, amigos, ya nos metemos en esta séptima vuelta aquí en el mítico Sportivo América, en una transmisión de Boxeo Planeta. ¿Me decís, Luis? Bien. Sexta vuelta, me dice Luis Carpacelli, bien compañero, ahora sí la vemos ya que se mete en combate a Viñas, ascendente de mano izquierda, clarito de Victoria Bustos, está mejor Bustos en este momento, la vemos trabajando a Vicky Bustos en la contra, le ha dado resultado a partir de los tres primeros asaltos. Vicky Bustos empezó a tomar la técnica de meterse en contra y ahora sí le está dando resultado. Viña que viene, no se guarda nada, lo comentaba mi amigo. Dice, está muy bien preparado aeróbicamente, pero ahora está aflojando un poquito. ¿Por qué? Porque tiró mucho en el combate. Ahora sí la vemos a Victoria Bustos trabajando bien con un ascendente de mano izquierda. Ahora sí tratan de combinar dos y tres manos al cuerpo. Ahí bien la izquierda cruzada, ascendente de mano derecha, clarita de Vicky Bustos, que ahora no continúa, se para, llama la atención el árbitro. Ahora sí la vemos con una izquierda tratando de llegar, pero no llega a destino. Sí llega a la derecha de Vicky Bustos, que está trabajando un poquito mejor con la derecha. Ahí le llama la atención el árbitro porque le dijo tres y Vicky Bustos tiró golpe. Viñas que viene, no ha parado de ir en todo el combate. Ahora sí la vemos a Vicky Bustos que la toma con la derecha, ascendente de mano izquierda, se cruzan, no se agarra nada. Viñas hace bien la cintura del listeo de Viñas para que no llegue Vicky Bustos, está tratando de trabajar bien. Ahora nuevamente la vemos a Vicky Bustos llevándola por delante a Viñas. La vemos trabajando bien con el tal de mano izquierda a Victoria Bustos. Ahora sí, combina con dos golpes de izquierda y derecha. Bustos están agarradas. Llega a ascendente de mano derecha de Viñas. Están agarradas. Se para el tercer hombre de cuadrilátero a dos cortitas. Y nuevamente cruza mano izquierda. ¡Qué ritmo tiene la pelea, señoras y señores! Aquí en Sportivo América se nos va el asalto. Nuevamente Victoria Bustos se repliega sobre izquierda. Llega bien, se nos va esta sexta vuelta. Luis Carpacelli, ¿qué pelea tenemos hasta ahora, amigo? Así es, creo que indudablemente en estos momentos Victoria Bustos está trabajando con mucho esfuerzo. Estamos esperando ahora la séptima vuelta. En esta sexta vuelta yo tengo dos puntitos para Bustos, pero una pelea donde le está costando mucho. Observemos el rincón siempre de Viñas. Está realmente agotada, ha hecho un esfuerzo enorme, le hablan para que pueda sostener esta potencia indudable donde es inferior ante una Victoria Bustos, que en esta vuelta dejó su postura de contragolpeadora para pasar a manejar un poquito más la ofensiva de hacer sentir sus impactos, impactos que por momentos sufre la boxeadora mendocina. En la Super 107.5, Damián Casino te va a relatar la séptima vuelta y FAS SRLL es el auspiciante de esta narración de la séptima, de la antesala del final del combate. Estamos en la séptima vuelta, ahí la vemos a Viña tratando de meter más ahora en esta, para cerrar el combate, pero Vicky Bustos mete dos manos claritas al cuerpo, nuevamente llega bien con la derecha de Viñas, trabaja bien también abajo, bien con la izquierda de Victoria Bustos hacia la zona hepática, se cruza, Victoria Bustos se está animando un poquito más, ahora se mete en la corta, trata de bajar una derecha que no llega sobre Viñas, ahora llega bien con la izquierda hacia la zona hepática, Victoria Bustos agarra Viñas, está un poquito más cansada que la boxeadora Rosalina porque ha tirado mucho más. Pero sigue yendo hacia adelante con bien armadita en guardia. En el rincón lo tiene a Pablo Chacón, que le da indicaciones, le dice que vaya cubierta, pero Vicky Bustos está trabajando mucho mejor de contra y está dando resultado porque la vemos a Viña que está sintiendo el rigor de las manos, de la potencia de la boxeadora rosarina Victoria Bustos, que ahora sí hace una guardia invertida, tratando de trabajar bien con el ascendente de mano izquierda, dos golpes de Victoria Bustos, en este momento están agarradas. Se para el árbitro, la vemos a Viñas que nuevamente va hacia adelante, dos, tres golpes de Victoria Bustos, en este momento está mejor la campeona del mundo, Rosarina, la vemos a Viñas que agarra, que está con la boca abierta tratando de respirar, ahora sí llega bien con dos golpes de izquierda Viñas, nuevamente la pelea se hace muy pareja, muy pareja, muy difícil para los jurados, se ha visto a dos boxeadoras campeonas del mundo enfrentándose en el mejor nivel, porque la vemos ahora a Victoria Bustos también trabajando bien sobre la contra, y intenta nuevamente con un ascendente mano izquierda y derecha que no llegan, ahora sí llegan 1-2, cuidado con las cabezas, llega muy peligrosamente Viñas, que ha ido hacia adelante, en este momento el producto de bajar la guardia va mucho con la cabeza, así que tiene que tener cuidado, Victoria Bustos va a llegar al ring con un ascendente mano derecha, que intenta un cross de mano izquierda que no llega, baja bien a la derecha, ahora Bustos el 1-2, de Viñas que no para de tirar ese jab, ese 1-2, Se va esta séptima vuelta aquí en Esportivo América y para la Super 107.5, el comentario, el análisis de Luis Alberto Portaceli. Muy bien, estamos con 10-9 para Victoria Bustos, Victoria suma 68 y 65 para la boxeadora mendocina. Sobre el final sacó la ventaja Victoria. Venía en el comienzo, en la mendocina adelante, en el promediar de la vuelta, Victoria colocó 3 o 4 impactos que frenaron a la mendocina y pudo, sobre el final, con 2 o 3 impactos notorios, marcar una diferencia de 10-9. Obviamente que esto es un deporte de apreciación. Yo tengo esta puntuación, pero no se sorprenda si es premiado también el gran esfuerzo que ha hecho Viñas, porque es cerradito de alguna manera el resultado de este combate que llega a este final por la Super 7-5, relata Damián Casino. Ya nos metemos, amigos, en el final de la pelea, ahora sí se cruzan ambas boxeadoras, se están tirando todo en este momento porque la pelea está muy pareja, y seguramente en este octavo asalto va a salir la novedad, seguramente, nuevamente ahora sí la vemos mejor a Vicky Bustos, el nuevo clarito de Vicky Bustos que se levanta la gente y la aplaude, nuevamente ahora vemos a Viña trabajando bien abajo, cruzado de mano derecha, se hace un poquito de prolijo en este momento, Vicky Bustos que se agarra, intentará llegarla por delante Vicky Bustos, ascendente de mano derecha de Bustos, izquierda del cuerpo de Viñas, llama la atención el árbitro, ahora para el combate, el árbitro por un golpe bajo de la boxeadora Viñas, se recupera rápidamente Vicky Bustos, nuevamente se van a meter en pelea, ahí la vemos, Vicky Bustos tratando de trabajar bien con el ascendente de mano izquierda y derecha, ahora sí, baja bien un boleto de mano derecha Viñas, marra una izquierda en punta la boxeadora Viñas, agarra a Vicky Bustos también, siente el rigor de la pelea, la vemos a Viñas tratando de trabajar y cambiar el resultado en este último round, que está mejor Victoria Bustos, que intenta nuevamente ascendente de mano derecha, cruza también la boxeadora Viñas trabajando con 2 golpes al cuerpo, se queja Vicky Bustos, ascendente, 3 golpes ascendentes de Vicky Bustos, izquierda de Viñas, que la intenta llevar, cierra con derecha, ahora sí están agarradas, se para el árbitro, lo vemos, que ya se va el combate, llega bien clarito a la derecha, bajó bien Viñas a la derecha, nuevamente lo combinó con derecha, pero no se agarra nada a Vicky Bustos, que intenta nuevamente también meter el ascendente de mano derecha, ahora no llega, están agarradas, se para el árbitro, se viene Viñas, tira todo Vicky Bustos, llega bien con la derecha Bustos, ahora sí, ascendente de mano derecha, Busto, corra y pega. Ahora sí la vemos a Viñas, que está un poquito de paga. Se nos va el asalto, sigue tirando Viñas, se viene Victoria Bustos para el mejor cierre. Ahora la vemos con ascendente, dos golpes ascendentes de Vicky Bustos, izquierda y derecha, se están agarrando. La vemos que se para el árbitro, falta poco para que se vaya el combate, tira, se cruza, bien Viñas, ahí la vemos a Victoria Bustos tratando de tirar y cerrar bien con un combinado de uno de golpes, se nos fue el combate, amigos. En exclusiva Boxeo Planeta para la Super 107.5 de Deportivo América, Rosario, República Argentina, el comentario final de Luis Partacelli. Sobre el final, en la última vuelta, el balance es para el esfuerzo enorme y dos o tres impactos realmente que marcaron la diferencia para la Mendocina Viña. 77-75 para Victoria Bustos en la tarjeta de Boxeo Planeta. Cerradita cada una de las vueltas que ganaron ambas contendientes. Me parece que fue un espectáculo atractivo. Dejó todo lo que tenía Viñas en función del espectáculo y en pos del triunfo. Trabajó de manera vertical. Ganó y perdió en esa estrategia de combate. Y Vicky Bustos en el 70-80% de la pelea se paró de contra. Y hubo contragolpes que indudablemente hicieron mella en la humanidad de la oponente. Esto es muy ajustado, no sé si habrá alguna sorpresa. En este del boxeo nadie es el dueño de la verdad. Boxeo Planeta tiene 77-75 y le pregunto a Damián Casino cómo la vio. Damián Casino, el relator de Boxeo Planeta, la Super 107.5. Sí, Luis, realmente es una pelea muy, muy, pero muy por pareja. No, ahora te escucho. Ahora me escuchas, bien. Es una pelea de trámite muy parejo. Ahora estamos a las tarjetas, ¿sí? Vamos a escuchar las tarjetas. Silvio Lacía. 79 votos. 77 líneas. Pagaron 79 votos. 77 líneas. ¿Ah, sí? 79 votos. 77 piñas. Ganador en fallo unánime, Vicky Bustos, la campeona de la Federación Internacional de Boxeo, categoría ligero. Sí, señor, ha ganado Vicky Bustos en una pelea muy, pero muy pareja. Producto de que combatieron dos campeones del mundo, Luis. También. Yo no sé si los tres jurados y quien te habla son los dueños de lo que pasó esta noche sobre el cuadrilátero. Pero yo tenía dos puntos. Los tres jurados dijeron que había también dos puntos para Victoria, no de Bustos. Pero yo creo que el espectáculo que brindó la Mendocina fue de primera, y si vos me permitís, voy en busca de la opinión de las protagonistas, mientras te dejo a vos la responsabilidad de alguna que otra apreciación de un hombre que sabe mucho como vos. Sí, Luis, bueno, te vas con el retorno a ver si conseguís alguna palabra cuando bajan las boxeadoras. Seguramente lo vas a tener a Jaime Yurio también, a Néstor Jaime Yurio con algún comentario. Vemos que está Palma, el ex jugador de Rosario Central, entregando el trofeo que se le dio a Victoria Bustos. Lo saludamos a Omar Palma, el mítico jugador del Club Atlético Rosario Central, que tuvo su paso también por el Club Atlético River Plate. Realmente un marco de público más que interesante aquí en Deportivo América. Vamos a tratar de tener, por supuesto, la palabra de alguno de los protagonistas, la información que estamos viendo por el pasado del ring. Hay mucha gente que intenta tener, bueno, una palabra, arrimarse a las protagonistas. No es una gran pelea. Estás con la opinión de lo que hiciste arriba del cuadrilátero. llevarte la victoria. Es un nivel muy alto de tu oponente, que dejó todo. Las dos deben estar realmente conformes por el espectáculo que dieron. Y en nombre de Boxeo Planeta y toda la gente que estamos esta noche aquí, te agradecemos tu profesionalidad y tu condición de autocrítica, que no la tiene todo el mundo. Habla de una excelente persona. Pero ganaste con la luz suficiente como para seguir siendo una gran campeona del mundo. Gracias, Victoria. Estás siempre conmigo y sabes el cariño que te tengo. Así que te agradezco muchísimo que estés acá. Gracias por apoyarme. Un abrazo de la tierra y te lo mereces. Gracias, Victoria. ¿Me escuchás, Luis? Bueno, seguimos en recorriendo los alrededores del ring, tratando de encontrar, por supuesto, alguna de las palabras. Ahí tenemos a nuestro amigo, le vamos a pedir que nos dé su opinión de este combate que realmente ha sido muy parejo. ¿Cómo te va? Bienvenido a Boxeo Planeta, Luis. Ya lo tenemos a Néstor Jaime Julio. ¿Cómo estás, Néstor? Bienvenido a Boxeo Planeta. ¿Qué tal, David? Bien en general, porque creo que hemos visto una velada en general muy interesante, con mucha gente, con presencia de público que hacía tiempo que no se veía tan entusiasmada, y con la vuelta de las competencias, digamos, de gimnasio no sabe, muy importante. Creo que fue lo mejor de la noche. Esperaba mucho más del semifondo, una pelea mala, esperaba más de Zarza, un chico que, bueno, alguien tendrá que explicarle algunas cosas. Y la pelea de fondo, bueno, la verdad que realmente que los garbanzos se lo ganaron, porque hicieron un esfuerzo físico extraordinario, tiraron todo lo que tenían, pusieron físicamente todo lo que tenían. Bueno, después uno se pone a hilar finito. Desde el punto de vista técnico hubo muchas falencias. Creo que el resultado es justo, me parece que justo. Dos puntitos, algunos dicen uno, digamos, pero a mí parece que lo mejor de esta noche ha sido el festival en general. Entonces, sí, lo comentábamos con Luis Arpacelli, realmente el marco de público apoyó mucho, y es lo que vos hacías notar, Néstor. Me parece que se tienen que presentar más boxeadores aquí de la ciudad, hacerlo competir más, esa rivalidad, Néstor, que hablábamos antes. Claro, hoy, por ejemplo, ya hoy, en la segunda, la tercera pelea, con los resultados que hubo, ya se está hablando de una revancha. Y lo que pasaba antes, ya hay una revancha. Bueno, boxeadores que todos sabemos, uno tiene dos peleas, el otro tiene uno, otro tiene seis, otro tiene cinco, están haciendo sus primeros movimientos profesionales, y tiene que volver los títulos rosarinos y los títulos santafesinos, que, bueno, por ausencia de boxeadores, un montón de factores, no se disputaban. Tienen que volver, porque eso es un gran aliciente para el boxeador. Va a entrenar, ¿cuál es su primera meta? Bueno, un título chico, el de casa, el rosarino, o el de la provincia, que ya le abre, digamos, otra perspectiva. También creo que se está trabajando bien, están apareciendo muchos boxeadores, hay muchos encuentros de amateur, por ejemplo, todos los sábados en el gimnasio de Iván hay boxeo amateur, y allí van a salir los profesionales, ¿no es cierto? Se trata también, Néstor, de revalorizar aquel título rosarino que fue tan prestigiado en épocas pasadas, que no cualquiera era campeón rosarino, y que después de ser campeón rosarino o santafesino, llegaba la posibilidad del título argentino. Eso lo habían también responderá, y bueno, vos bien lo decías, Néstor. La finalidad de también se va a ir logrando a través de que todos los boxeadores empiecen a competir unos con otros, ¿no? Claro, yo recuerdo la época dorada de este estadio Deportivo América, que sorprendía al propio Tite Lecture, que a veces decía, sí, ¿qué pasa en Rosario? Nosotros hicimos 48 festivales y Rosario había hecho 52 en el año, siempre lleno. Bueno, porque sacando con la pelea central, que podía venir, bueno, un Gustavo Valla, un Laciar, cualquiera de ellos, toda la pelea rosarina, por títulos rosarinos, títulos santafesinos, acá venía la gente en camiones de los barrios, representando a un gimnasio. Bueno, después se perdió, se cayó un poquito eso, pero sin boxeo amateur no hay futuro. Entonces, los entrenadores, los promotores tienen que apostar ahí. Este campeonato en Salta fue muy, muy, muy, muy importante. Bueno, viste los resultados de la chica rosarina, de Santa Fe también. Bueno, ahora viene otro torneo acá en la provincia, que me dicen que también se han anotado muchos. Ahí está la... el gran proyecto. Yo creo que Damián, se va a generar una muy buena... Más veces en Boxeo Planeta, Damián. Yo veía este entusiasmo aquí en Deportivo América. Me hizo acordar las viejas épocas, ¿no? Bueno, Néstor, agradecerte, pues, como siempre, que tu paso por Boxeo Planeta es tu casa, y realmente tenerte es todo un orgullo, ¿no? Bueno, gracias, y me estoy preparando, ya compré las masas para la edición 200, ¿eh? Ya me preparé. Bueno, muy bien, ha sido Néstor Lluvia, le agradecemos la presencia. Y Luis, tenés alguien... Yo estoy con otro periodista aquí que quiere opinar, la gente se va después de aquel combate, lo aprovechamos. Se trata de César Alvado, el relator nada más y nada menos que Radio Rivadavia, y de la indiscutiblemente buena emisora SLT8, La Colega. César Alvado, ¿qué te pareció el espectáculo de hoy, especialmente el combate de Victoria Bustos con Viñas? ¿Cómo le va, Luisito? Un abrazo. La verdad que muy buena pelea. Bueno, no soy un especialista en boxeo, pero por lo que aprendí, un gran amigo como Juan Guillermo Dileo, que siempre está presente con nosotros, que uno fue aprendiendo y realmente la vi bien, muy bien. A Vicky, es una peleadora que realmente da mucho que hablar y fue una linda pelea. Creo que las tarjetas estuvieron bien. Usted, que es un entendido, imagino que está bien, ¿no? Mira, ganó con lo justo y es de esos autocríticas de que podía haber dado más. De cualquier manera, tuvo un oponente realmente difícil que le presentó batalla en todo momento. ¿Qué haces mañana? Mañana estoy con usted, nos vamos a escuchar, ¿no? En el partido Central Córdoba. Es un gusto, ¿eh? Un gran saludo para vos, para toda la audiencia, y los venía escuchando, realmente muy buena transmisión, ¿eh? Muchísimas gracias, César. Da gusto charlar con un profesional como vos, y antes que nada, una excelente persona. Te considero uno de los mejores amigos que me ha dado el periodismo de la ciudad. Abrazo grande. Te agradezco mucho, Luis, y discúlpame que técnicamente de boxeo no te puedo analizar nada. Vale la apreciación de todo el mundo, ¿eh? Gracias, César. Muy buenas noches. Hasta luego. Luis, estoy acá con el campeón argentino de todas las categorías de peso pesado, Matías Biondo. Mati, ¿cómo viste la jornada de boxeo aquí en la ciudad de Rosario? Me parece que un marco de público apoyó mucho, ¿no? Hola, buenas noches a todos. La verdad que sí, alegre porque mucha gente y un festival de primera. Bueno, boxeadores, los compañeros míos de IMAD, del gimnasio, con Juan Proti y Gastón Amiuni como preparador físico, hicieron muy buen papel y estoy muy alegre. Más que nada por la gente es buenísimo que venga. Hacía rato que no había tanta gente en el deportivo. Y eso es lo que charlábamos en esta edición, en esta transmisión, que el apoyo de la gente es fundamental y me parece que radica un poco en que se presenten luchadores de la ciudad y que traten de combatir de gimnasio a gimnasio. Aquella rivalidad que antiguamente se lograba entre los gimnasios hacía que la gente apoye, venía cada uno con su hinchada, y eso es lo bueno, que pueda venir la familia. Me parece que hoy se dio algo de eso, Matías. Pero es lo lógico, creo que a veces vienen boxeadores de lejos, no los conoce nadie, como las transmisiones de la tele, nos olvidamos que hay gente acá que le interesa el deporte. Hay un montón de boxeadores y de buena calidad de actitudes técnicas. Luis, si le querés hacer una pregunta a Matías Biondo. Antes que hacerle una pregunta a Matías Biondo, decir que el oyente debe advertir que al lado de un deportista de élite en la Argentina hay un ser humano que piensa, que tiene un carisma especial y que indudablemente eso jerarquiza no solamente al boxeo, sino a la actividad deportiva a nivel nacional, que no es poca cosa. Y que, por supuesto, para él no solamente valen las preguntas, sino decirle si tiene algo para agregar que no lo hayamos preguntado. No, bueno, primeramente, muchas gracias, buenas noches, Luis. No voy a permitir que me hagas emocionar esta noche. No. No, estoy muy alegre por cómo se dio todo el festival, el marco, mis compañeros, la televisión, los periodistas han hablado muy bien de los chicos. Esto es muy importante para nosotros, que a veces los que tienen el poder de comunicación den una palabra de aliento a los tipos. Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes. Box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028, 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Los artículos del hogar que se rompen tienen un destino. Casa Sunino, Montevideo 874, teléfono 470-9172, Rosario. Muy bien, retornamos a Deportivo América. Estamos presenciando un combate complementario. También Casino está buscando la posibilidad de alguna otra nota para esto que ha sido una velada realmente excepcional desde el punto de vista de la presencia, de la cantidad de gente importante. Indudablemente los organizadores pudieron zafar sobre el final lo que en principio era Esperante Orozco, y parece ser que Victoria Bustos tiene su público, tiene su reconocimiento, e indudablemente también la comunicación que se hizo de manera intensiva en las últimas horas produjo el resultado esperado. Además, porque no hubo fútbol, no interfiere en el espectáculo boxístico, y esta noche quiero destacar por sobre todas las cosas que los jurados tuvieron fallos por demás de excelentes. Y eso hay que decirlo, porque cuando a veces no coincidimos por mucho puntaje abismal, le sacamos mano, somos malos, somos dañinos, y hoy por hoy tenemos que decirle a Magaró, a las y a toda mamá y a toda la muchachada que en todos los combates estuvieron ajustados a una apreciación, y no sé, o ellos saben lo mismo que nosotros, o nosotros lo mismo que ellos, pero coincidimos y mucho, así que muchas gracias. Y estaba uno de ellos trabajando y le pido mil disculpas. Así que bueno, Damián, lo quería decir porque es justo. Todo tuyo. ¿Por dónde andás, amigo? Sí, lo tengo aquí a Edgardo Sabino, cerca. Le vamos a preguntar. Edgardo Sabino, buenas noches, bienvenido a Boxeo Planeta. ¿Qué le ha parecido el marco del público esta noche aquí en Esportivo Unido? Buenas noches a todos los oyentes. Gracias a ustedes por una entrevista que la verdad que a uno lo halaga mucho. Mira, me sorprendió mucho porque uno viene a primera hora a firmar la planilla y ya había gente, cuando hace mucho tiempo que no ocurría esto. Ojalá que sea un contagio para los próximos festivales. Sí, realmente es lo que charlábamos con diferentes personalidades y nos decían que, bueno, que justamente la rivalidad entre los gimnasios y que se presenten boxeadores de la ciudad hace a que cada uno traiga a la gente que lo apoya, que lo sigue, y eso hace que el marco de público sea bueno y que, bueno, se den este tipo de espectáculos, de verdad. En menor caso, pero me hacía acordar la noche de Contreras, Riani, como gritaban las tribunas, la verdad, sí, que eso señor. Lo halaga mucho y le da ánimo para dirigir. Edgardo, quiero hacerte una preguntita, el gusto de que estés aquí. Nosotros estamos haciendo en Boxeo Planeta una encuesta con dos muchachitos que van a ganar unos dólares el 2 de mayo. Y no podés faltar, sos hombre de boxeo, protagonista del boxeo. ¿Floyd Mayweather o Manny Pacquiao? La expectativa está en Pacquiao, pero Mayweather tiene su recurso y muy bien milimétrico. Yo creo que Mayweather lo va a tener que asegurar mucho, estudiarlo mucho, Pacquiao, para poderle ganar. Bueno, bien. Eduardo, agradecerle por supuesto este paso por Boxeo Planeta. Nos conocemos tantísimos años y realmente usted siempre está al lado del boxeo y bueno, ha prestigiado el arbitraje aquí en la ciudad de Rosario. Le agradecemos por todo. Tanto a vos como a tu compañero, muchísimas gracias y hasta la próxima. Bueno, ha sido Edgardo Sabino, el prestigioso árbitro aquí de la ciudad de Rosario. Ya vamos terminando esta transmisión de Boxeo Planeta aquí desde el mítico Estadio Esportivo América. tuvimos las palabras de varios de los protagonistas. Realmente, Luis, una transmisión de lujo, amigo. Lo que pasa es que trabajamos en una emisora que nos respalda, que nos da la posibilidad de hacer algo que tiene que ver con un montón de gente que sigue, que es la actividad del boxeo, y por supuesto tenemos una carpeta que nos ayuda a sostener en parte esto que da más pérdidas que ganancias, pero desde lo afectivo uno hace lo que le gusta, sabe que le da una mano a mucha gente que encuentra en el boxeo una salida a su vida. Y vos sos una de las personas fundamentales en esta realización que se llama Boxeo Planeta. Del otro lado, en muchas partes del mundo, nos están escuchando, en Tarragona, España, en los Estados Unidos, e indudablemente eso nos gratifica y mucho. Acá, y por supuesto, vamos, quiero saludar a dos amigos. Dos amigos, que vengan, por favor. Sí, le vamos a dar la bienvenida a Boxeo Planeta, a un amigazo, a Balbi. ¿Cómo estás, Balbi? Bienvenido a Boxeo Planeta. ¿Qué te pareció el espectáculo hoy aquí en Sportivo América en Rosario? Hola, Damián. Buenas noches a todos. La verdad que fue una invitación que me hiciste muy agradable. No pensé que iba a haber tanto público y con tan buenos combates. Realmente la pasada... Segundos afuera, Boxeo Planeta. Recapados de neumáticos en Rosario es FAS SRL, la solución para el transporte. FAS SRL, Presidente Perón, 7385. Teléfono 0341-525-3502, Rosario. En Seguros Generales, Marcelo Vidrera, productor asesor directo de Grupo Asegurador La Segunda. Paraguay 824, Oficina 3, teléfono 0341-421-6983, 156-76-890. Olimpia Deportes, box, artes marciales, natación, danza, guantes, cabezales, calzados, bucales, bolsas de vinilo y protectores. Olimpia Deportes, Mendoza 1028. 424-5543. En internet, www.olimpiadeportes.com.ar. Hemos vivido una noche inmejorable y, por supuesto, gracias por todo. El abrazo grande para San José y Espejase, para las autoridades de la emisora, y hemos sido protagonistas de un evento internacional que valió la pena. Abrazo grande a Boxeo Planeta, que está del otro lado, que es el que nos escucha, que lo que se mete en el blog www.boxeoplaneta.blogspot.com. El abrazo de Box y será hasta la próxima. Muy, pero muy buenas noches. Gracias.